cuestión fue jugar para ganar. Su perdición fue jugar para ganar. Su perdición fue jugar para ganar. Sus sueños eran reales, pero había que trepar delante de una red que no tiene final, caminando sobre un suelo que jamás te llevará. Los días se hacen cortos y coge su guitarra, subido en una roca cantaba esta balada. Sonriente, solitario, poeta, mercenario, esclavo de una vida construyendo mi calvario. Esto es sonido real, no hay excusa, parapleo simple, aliado de la luna. Yo también, su petición fue jugar para ganar. Jugar para ganar en esta selva sin final. Ven tres focos a lo lejos y pierde la realidad. Yo me oculto en la claridad, paso los folios sin mirar. Canto deseas para liberarme la mente. En estos días que corren no entiendo nada, me parezco cada día más corto, con tanto disfabilado que va despabilado. Me dejo comer la piña pero no me engañarán. No me engaño. Me puedo encallar a veces, pero para nada esta boca callará. Para nada esta amarga para. Aunque los putres me sigan, yo pensaré cómo poder perderles. Perderles en mi espacio y renacer. Coger un micro y expresarme como sé. Aviar tu ser, hacer que tus ojos disfruten. Es mi mejor forma de encontrarme. 2006, su petición fue jugar para ganar. Sus sueños eran reales, pero había que trepar delante de una red que no tiene final, caminando sobre un suelo que jamás se llevará. Escurridizo como un delfín sin fin en esta mar de agua salada, sin mirar al asfalto, largos caminos de tierra escarpada que te llevan al mismo lugar si pateas hasta la llegada. Así enchufé en bengala, hice señales acústicas, aparqué mi vieja guitarra y corrí al monte. Hoy me olvidan la cueva vacía, fría, sin nombre. La historia pocos la saben, creyendo saberlo todo no se saben disculpar. Creyendo ser caballero, los buitres carroñeros tienen más humanidad. Por eso detesto que me la rayen mientras yo no sigo su sucio juego. Escribo largas odiseas para que me escuchen y se relajen. Paren un buen rato, el egocentrismo les va a matar. Solo son un producto del sistema, os queda mucho para rayarla, chaval. Paseo mi poesía por la calle, como si llevara un perro un manojo de llaves viejo. Me escuchan con mi rap dando largos pasos, grandes frases pasan por el folio sin descanso. Al psiquiatra le comí el coco, sus pacientes cambiaron el rostro. Actividades que pueden cambiar el mundo, tu rumbo. Actividades que puede llegar a practicar todo el mundo. Su partición fue jugar para ganar. Sus sueños serán reales, pero había que trepar delante de una red que no tiene final, caminando sobre un suelo que jamás te llevará. Su perdición fue jugar para ganar. Su perdición fue jugar para ganar. Su perdición fue jugar para ganar. Yeah, emitiendo desde los caminales, papá vida y son historias para no dormir. Su perdición fue jugar para ganar en esta selva sin final. Me suda la polla, me suda la polla, sé que tu vida es una mierda. Mierda. No lo comentes. Un muñeco de carne. Con la cara de jaula, muestro mi estilo. Muestro mi estilo.